llorando y abrumando por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. El invitado de hoy en el encierro de viernes es un soledeño de pura cepa, a quien los colombianos admiramos, apreciamos por su protagonista como artista, como creador, como intérprete. Y lo más curioso, los peruanos y los ecuatorianos también lo consideran peruano y ecuatoriano como nosotros los colombianos. Bienvenido al encierro de la W, maestro Alcibíades Alfonso Acosta Cervantes, más conocido por el público que lo quiere como Alci Acosta. Es estupendo tenerlo hoy viernes en el encierro. Bueno, para toda la gente oyente del encierro, de a través de la W, saludo muy especial, muy cordial de su amigo y cantante de siempre, Alci Acosta. Aquí directamente desde mi pueblito, estamos, bueno, obedeciendo las órdenes que todos debemos respetar, ¿no? Estamos aquí en el encierro. Claro, pero como usted es soledeño de tiempo completo, pues me parece que disfrutará más el encierro. Principiemos por ahí. Usted nació en Soledad y desde muy pequeño estuvo trajinando con la música, ¿no? ¿Siempre quiso ser músico, siempre quiso ser artista? Bueno, lo que pasa es que, oye, después de todo, nombre para darte el reconocimiento, hombre. Estamos hablando con quién. Con Alberto Casas, del encierro. Okay, ya con el gran amigo don Alberto Casas del encierro. Sí, yo desde muy niño, yo vengo de una familia netamente de músico, ¿no? En todos los ramos, en todos los guitarristas. ¿Por el lado de su padre? Por parte de mi mamá. De tu madre. Yo, tú sabes que yo soy Acosta Cervantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, señor. Los Cervantes aquí en Soledad es sinónimo de música, de claro. Músico, cantante, guitarrista, tocadores de batería. Habemos un promedio, bueno, habíamos, porque desafortunadamente, como todo se va acabando, ya se fueron prácticamente más de la mitad, ¿no? Éramos un promedio de unos 30 Cervantes metidos en la música. Ya hoy quedaremos por ahí unos 8 o 10, ¿no? Pero entonces yo no podía ser la excepción, ¿no? Yo desde claro. Muy muchachito, tendría por ahí unos 12, 13 años máximo. Me gustaba la música como buen Cervantes, ¿no? Y entonces aquí había un grupo de un tío que cantaba muy bonito y yo los admiraba mucho siendo un niño. Y ellos tenían un grupo de guitarra y acordeón y bongó. Y era el grupo predilecto aquí del pueblo Soledad. Ese grupo se llamó Los Sonoros Costeños. ¿Ya? Desde ahí le cogí yo mucho cariño a la música. Ya cuando me hice más o menos mayorcito, por ahí 15, 16 años, entonces ya por intermedio un primo hermano se me dio la oportunidad de estudiar el piano, que fue el instrumento que yo cogí, ¿no? No, pero un minutico. Un minutico, porque yo he leído que usted antes vendía tacones de zapatos de mujer, ¿eso es cierto? No lo vendía, mi papá era el que lo vendía. Yo era, mi hermano y yo ayudamos a mi papá. Nosotros venimos de una familia netamente muy pobre, ¿no? Muy humilde. Ajá. Y la profesión de mi papá era hacer tacones para zapatos de mujer, ¿ya? Tacones de madera, zapatos de mujer. Entonces eso se hacía a base de, bueno, ese entonces era bastante, un poquito ordinario, ¿no? Porque era a base de machete, ¿no? Era bastante artesanal. Entonces mi papá, mi hermano y yo fabricábamos los tacones de madera. Mi papá los llevaba a Barranquilla. Tú sabes que en Soledad con Barranquilla estamos aquí prácticamente pegaditos, ¿no? Sí. Y el que vendía los tacones, mi papá, con eso era que conseguíamos el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Y cómo era su padre? Mi papá era bastante moreno, ¿no? Moreno, pelito medio malo. Mi mamá sí era más elegante, mi mamá era bastante clara, tirando a blanca. Y que te cuento, era una parejita un poquito medio dispareja, ¿no? Mi papá bastante moreno, pelito medio malo. Y mi mamá muy bonita y de un colorcito bien... Bueno, aceptable. Pero eso era una mezcla interesante como para que sus hijos fueran como usted, que ha tenido... el éxito al que nos estamos refiriendo. Pero usted, ¿por qué le decía Cascarrabias? Bueno, Cascarrabias fue ya muchos años después, imagínate. Cascarrabias lo grabamos nosotros, te voy a decir, hace exactamente unos veintitantos años, ¿no? Ya el Cascarrabias es una canción muy importante para todos aquellos que ya somos mayores de edad, ¿no? Para los que somos papás, abuelos y mis abuelos, así como yo, ¿no? Esta canción la hizo un gran amigo mío que se llamó en vida Johnny Aldama. La hizo especialmente para mí, pero lógicamente yo nunca he sido Cascarrabia, ¿no? Y es una canción que me da... sí. Ni hoy en día que ya, bueno, más esta parte ya tengo 81 años y no, siempre he sido una persona bastante calmadita, muy, muy serio y amistosa, pero nunca, fíjate que nunca he sido Cascarrabia. Mi papá tampoco era Cascarrabia, era bastante accesible con sus hijos, con la gente, ¿no? Así pero que, usted se la aplicó. Bueno, mira, desafortunadamente mi papá muy poquito disfrutó el Cascarrabia, porque ya estaba bastante, ya metido en edad, bastante enfermito. Y hay algo muy triste, pero bueno, bonito, ¿no? Porque yo recuerdo que estando yo en Cúcuta, en una presentación, me ha llamado mi mamá, porque mi mamá murió después que murió papá. Me dijo que mi mamá y mi señora, ¿no? Yo estaba en una presentación en Cúcuta, que mi papá estaba bastante, bastante malito y lo tenía internado en una clínica acá en Barranquilla. Y a mí no se me olvida, porque yo recuerdo que esa noche, tipo 1 de la mañana, yo estaba cantando el Cascarrabia. Y yo antes de cantar el Cascarrabia se lo dedicaba a todos los papás, abuelos, bisabuelos, así como yo, siempre he dicho esto, ¿no? Y resulta que yo creo que terminando yo de cantar la canción, me supongo que mi papá murió a esa hora, mi papá murió como a la 1:15, algo así, de la madrugada. Yo terminé mi presentación y tal, llegué al hotel y la mala noticia que me dieron ahí en la recepción del hotel, que mi señora y mi mamá habían llamado a comentarme que mi papá había muerto. Entonces a mí no se me olvida ese momento un poquito por triste, supuesto, ¿no? Por supuesto, pero también vimos después que su hijo, el Checo, se la dedicó a usted, ¿no? Bueno, sí, Checo, más bien poco trabajamos juntos, ¿no? Pero no, lo hacemos sí. Con... sí, por un lado, yo por el otro. Claro. Pero siempre que estamos en los shows... él canta, lógicamente yo lo acompaño con el piano. Sí, no, él vive... con muchos sentimientos. Él vive, sí, muy honrado de ser el hijo suyo y de continuar la tradición. Digo, mira, él canta esa canción y prácticamente el día que no llore cantando esa canción, entonces no es mi hijo Checo. Él es muy emocional. Oigamos un poquito de Cascarrabias. Abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando lo digo con cariño, bien lo sabes, papá. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este jueves 23 de abril a las 12 del día en W Radio y en wradio.com.co escucha el foro Unidos Somos Imparables. 5 grandes conferencistas se han unido para aportar análisis, herramientas y contenidos que permitan dimensionar esta crisis de forma integral. Nicolás Reyes, liderazgo. Gabriel Vallejo López, servicio al cliente. David Gómez, estrategia comercial. Ricardo Ávila, análisis económico. Camilo Herrera, comportamiento del consumidor. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate a las 12 en Sigue la W. Con el apoyo de Colsubsidio. Tan seguro y cómodo como estar en casa es disfrutar del entretenimiento en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. Estoy abrumando por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina. Estamos en el encierro del viernes con el maestro Alci Acosta. Y estábamos oyendo una canción que se llama Cascarrabias y ahora estamos en La Copa Rota, que es, a mi juicio, la canción que más interpretan los colombianos y que más le deben pedir al maestro Alci Acosta. ¿Es esa la canción que más le pide la gente cuando usted se presenta? Bueno, mira, Alberto, antes, sí, hace un tiempito para acá, ponle tú un par de añitos, ya le bajó la popularidad, entonces ahora tengo una canción que prácticamente la reemplazó, ¿no? Yo hacía que mi canción insigne, mi canción bandera, era La Copa Rota, pero después me apareció una canción que yo grabé exactamente hace unos 10, 12 años en el sello de mi amigo Darío Gómez, ¿ya? Claro. Y esa canción es mi canción insigne hoy en día. Te quiero comentar a ti y a todos los oyentes que mirando en las redes sociales, esta canción que últimamente es mi canción bandera insigne se llama No Renunciaré. En la actualidad tiene 88 millones de visitas esta canción y prácticamente a La Copa Rota la dejó regada, ¿no? La Copa Rota en la actualidad tiene por ahí unos 20 millones de visitas. En cambio, No Renunciaré, que es la canción que más me pide la gente hoy en día, tiene exactamente 88 millones de visitas en las redes sociales. Así que oigamos un poquito. Oigamos un poquito. Renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía. Bueno, maestro, pero vamos a lo de fondo. Lo que pasa es que usted tiene un estilo absolutamente exclusivo y particular, y yo creo que es por cuenta de ese estilo suyo que casi todas las canciones que usted interpreta suenan diferente al resto de los que las quieren cantar. Así pasa con Traicionera, con Si Hoy Fuera Ayer, en fin. Nosotros no sabemos esas canciones, pero nos gustaron originalmente porque el estilo suyo es único. ¿Comparte esa opinión? Bueno, gracias, amigo, sí, porque fíjate que, bueno, por ahí he tenido algunos imitadores, ¿no? El año pasado tuve uno bien bueno ahí en Yo Me Llamo. Sí, claro, yo lo vi. Sí, lo vi. Gran amigo Mauricio, lo hizo muy bien y por ahí sí. Todavía se rebusca con mi nombre y gracias a mi Dios le está yendo muy bien. Pero fíjate que el estilo mío es bastante difícil de copiar. Digo esto porque Checo, que es mi hijo, ha tratado y no ha sido capaz, ¿no? Lo hace bastante bien, pero no, en ningún momento, digamos, del 1 al 100, por ahí un 80% más o menos le pongo yo. Porque el estilo es bastante, bastante difícil. Lo más complicadito es porque como yo mismo me acompaño con mi piano, entonces ya la cuestión se les complica más a los imitadores míos, ¿no? Porque para tocar el piano y que estar como yo es bastante complicadito. Por supuesto. Mi mismo hijo Checo lo ha hecho, así que es un estilo que es prácticamente original, único, ¿no? Sí, y el imitador de Yo Me Llamo, que me pareció fantástico, y que pues se trata de presentarse como un nuevo Alci Acosta, con el piano no le iba bien. Me llama la atención su, además de lo que acabamos de decir, de su estilo completamente original, el estilo con el que usted interpreta el piano, que es sin mirar las teclas, solamente cuando la melodía hace la canción, cuando usted no está cantando, pero cantando usted siempre está mirando a su público. Bueno, mira que yo al comienzo, porque aquí entre nos, ¿no? Te comento, yo nunca pensé ser cantante, ¿no? Porque yo era bastante, bastante tímido, ¿no? Yo, tú sabes que mi ilusión fue ser un pianista más o menos aceptable, ¿no? Una lumbrera, pero más o menos llegué a hacer algo como pianista, ¿no? Sí, lumbrera. Entonces, esa era mi ilusión, ¿no? Ser pianista. Yo anduve por muchos grupos, orquestas acá, especialmente en la costa. Y se me dio la oportunidad de grabar tocando el piano y cantando. Entonces, para mí era bastante complicadito porque no tenía, digamos, ese movimiento, esa soltura, porque estoy amarrado con el piano y yo para cantar de pie sin el piano me siento incómodo, me siento amarrado, ¿no? Entonces es bastante complicadito. Entonces el piano es mi apoyo, ¿no? Mi complemento. Entonces por eso es el estilo, que es bastante rítmico. No es un tipo de piano muy sofisticado, muy romántico, muy estirado, ¿no? Mi piano tú lo notas y es bastante rítmico, más bien no. Son boleros rítmicos, no tan demasiado lentos. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas de las actuaciones mucha gente baila mi bolerito, ¿no? Por supuesto. Y yo les digo, pueden bailar, que por eso no me voy a molestar, escucharlo, para mí es un orgullo que bailen mis canciones y la gente lo hace, especialmente, mira, yo ahora hace poquito, mi más reciente actuación, después que vino el Ponche este, el Coronavirus, la hice en Cali, ¿no? Un teatro allá que se llama Mulatos. Y ahí la mayoría de gente era de 50 para arriba, las parejas. Y bueno, yo te contaba mis canciones y 5, 6, 7 parejas salían a bailar mi bolerito. Entonces, por supuesto, la gente en muchos escenarios disfruta con mis canciones y no se aguantan las ganas de bailarlas, ¿no? No, por supuesto, pero me llama la atención que también hay jóvenes que se fascinan con su estilo. Un compañero mío de la W, don Lucas Pombo, es un hincha suyo, se sabe todas las canciones, y me dice Lucas que usted no bebe alcohol, ¿es verdad? Bueno, no vamos a engañar a la gente, prácticamente lo daño, porque... Sí, yo hoy en día me tomo un poquitico de whisky con agua, ¿no? Uh-huh. Entonces mucha gente que sabe, oye, pero ¿cómo es esto? Por un whisky que lo añejan por 12, 15, 18 años y tú le echas agua y te lo tiras de una vez. Yo, bueno, pero sí, ese es mi estilo, ¿no? Para tomar, yo no. Y eso lo hago, pero como para calentar garganta, para calmar un poquito los nervios. Yo termino mi presentación, hasta ahí llegó mi liga de whisky con agua, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ¿uno solo? No, varios. Nos vamos entendiendo. Mira, no, y depende del clima, ¿no? Claro. Porque hace poquitico hicimos un programa con nuestro querido amigo Jorge Barón, exacto, lo hicimos con Checo, mi hijo, la orquesta, y yo por un lado. Sí. Y estamos en Chía, y tú sabes que por ahí es frío, y la ahorita sí, era por ahí frío. Tipo 6:30 de la tarde, el frío bien, es más que me tocó cantar poniéndome una bufanda en el cuello para proteger la garganta, entonces claro. Ahí amerita, ¿no? Amerita, claro. Por eso, pero vuelvo y te repito, no puro, porque a mí eso me hace daño, ¿no? Claro. Entonces, whiskycito ligado con agua, entre canción y canción, pero poquitico, es como para que la garganta no se me reseque. Perfecto. Y lógicamente para calmar un poquito los nervios, porque son 55 años que llevo de tocar el piano y cantar, y todavía no puedo dominar los nervios. Claro. Así que, pero eso lo hace grande, eso lo hace grande, así como los grandes toreros, que siempre hay algo de temor y tal. Y otra cosa que me llama la atención, usted prefiere hacerlo de pie, ¿no? Sí, pero fíjate que hoy, en ciertas ocasiones últimamente, porque es que a mí me cambiaron una rodilla del lado de la pierna izquierda, y entonces, bueno, me entordé un poquito, hoy estoy rebajando un poquito para ver si me mejoro, entonces tengo que andar con un bastoncito. Entonces yo normalmente salgo al escenario con un pequeño bastón, pero bueno, de todas formas la gente me acepta así. No, claro, yo lo vi en Caracol. Mi figura y mi voz, ¿no? Que es lo más que cuido. Pero siempre, claro. Entonces... yo, digamos, cantando y tocando el piano de pie, me va mucho mejor, me siento claro. más cómodo, más a gusto por la respiración. Sí, sí, pero es más Alcia Costa. Es correcto. Sí, correcto. Aunque sí. Algunos de sus discos son interpretando un piano blanco sentado, ¿no? Es correcto, es que no, y cuando las grabaciones era sentado, las grabaciones no eran de pie. Ah, correcto. La grabación era un piano de cola bien bonito, tanto aquí en Barranquilla, en Medellín, en el Ecuador. Siempre que he tocado el piano, porque la mayoría de mis canciones, ponle tú el 85%, yo toco el piano y canto a la misma vez. Y siempre era, porque cuando yo empecé a grabar no había el tal playback que grababa tú primero la pista y después ponía la voz. Claro, era mucho no, más difícil. Era directo. Bueno, sí, si maestro, ahora vamos a su estilo de presentación física, porque a usted le gusta vestirse bien, ¿no? Le gusta el blanco y siempre se preocupa por ese tema. Hombre, sí. Gracias a mi Dios, yo desde... A mí no se me olvida porque cuando... A los comienzos de Jorge Barón siempre ha sido... Él siempre ha sido admirador de mi música desde que comencé. Yo con Jorge Barón me he presentado, ponle tú, unas 15 veces en el show de las estrellas. Y yo recuerdo que al comienzo, que a mí me dio como un poquito así de como un poquito de ira. Porque le dijo a la productora... en uno de los primeros, que fuera bien vestidito, y eso para mí era como una ofensa, ¿no? Claro, sí, si yo me jacto de ser uno de los artistas mejor vestidos de Colombia, pues, pero aparte, claro, ¿no? Y siempre me preocupo por ir siempre bien elegante, bien bonito, aunque la ropa no es la que hace a la pista, pero no, bueno, pero ayuda. Ayuda mucho. Y dígame ¿sí? Una cosa aquí entre nos, como dice usted, para las novias, ¿qué tal? Es decir, ¿eso ha sido muy exitoso, su calidad de artista bien puesto? Hombre, más bien, malón. Te digo esto porque mira que yo hace poquito, exactamente el 3 de abril, cumplí 60 años de casado. Con mi primera y única novia, que hoy en la actualidad es mi señora, ¿no? Se llama Ruth Agudelo de Acosta. El 3 de abril cumplimos 60 años de casado, bodas de diamantes. No se nos dañó el festejo, la celebración por el maldito coronavirus. Esto que nos... Sí, señor. Pero estamos muy emocionados de cumplir los 60 años y ver. Bueno, no, pues lo felicito. Lo felicito por estar bien casado, me parece muy importante. Entonces, volvamos a su carrera. ¿Por qué es que en el Perú y en el Ecuador lo consideran a usted ecuatoriano y peruano? bueno, más que todo ecuatoriano. Ecuatoriano porque yo mi primer viaje fuera de Colombia fue para donde mis hermanos ecuatorianos, donde se me quiere mucho. Mi primer viaje fuera del país fue en el año 66. Yo empecé a grabar mi primer disco en el año 65. Exactamente un añito después de mi primer viaje, que fue al Ecuador. Al Ecuador tengo un promedio de viajes anuales, mínimo de 3 a 4 veces. Entonces los ecuatorianos me quieren mucho, mucho, mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Perú no se podría quedar atrás, pues, o sea, que es frontera, ¿no? Y la música, los gustos de los peruanos y los ecuatorianos son bastante similares. Así que esos dos países se me quieren mucho, especialmente en el Ecuador. En muchas ocasiones fuera de mi país, algunos dicen que yo no soy colombiano, sino ecuatoriano. Lógicamente claro. No me disgusta porque la gente lo hace de cariño, ¿no? Pues por supuesto. Pero yo digo, no, que yo soy colombiano, pero quiero mucho a mis hermanos ecuatorianos. Te quería comentar también que se me quiere mucho, mucho en Centroamérica. Claro. Especialmente en San Salvador, Honduras, Guatemala, ya. Nicaragua, Costa Rica. Así que no me puedo quejar. Y después brincamos para allá, para los lados de Estados Unidos, Canadá. Ahorita tenía un viaje pendiente que lo tengo aplazado ahora para mayo. Íbamos, imagínate, donde está la plaga, pero bien fuerte, que era para Nueva York. Debía estar viajando la primera o segunda semana de mayo a Nueva York y después brincaba allá a Miami y terminaba por allá en California. Pero eso quedó aplazado hasta nueva orden, porque la cosa ya está bastante, bastante peligrosa y bastante dura, ¿no? ¿Cómo no, maestro? Pero en todo caso, lo que sí tenemos que hacer es cumplir con sus bodas de casado. Y qué mejor sería que hiciéramos un concierto W, porque Julio Sánchez Cristo y don Lucas Pombo y en general todos los de la W lo admiramos, lo queremos y me parece muy buena coyuntura la de los 60 años de su vida matrimonial. Yo tengo más cosas para conversar, pero como usted sabe, el tiempo de la radio no da para todo lo que uno quisiera. Señor, sí, eso hay que gastarle un tiempo bien largo, ¿no? No, de esta forma, muchas gracias y siempre, siempre a la orden aquí en mi pueblito, en Soledad, donde nací, donde la gente me quiere mucho. Y bueno, y donde espero pasar mis últimos días, que espero que sean muchos más, ¿no? Así por que, supuesto. Y esperar que Dios quería esto pase pronto y seguir en nuestras labores como pianista y cantante, ¿no? Claro que sí. Estaremos pendientes de la gira cuando pueda realizarse y el concierto que quiero que hagamos para celebrar sus bodas, que ya son como de diamante, ¿no? Diamante, sí señor, sí señor. Ha sido muy grato, maestro Alci, tenerlo en el encierro. Hombre, con mucho gusto, para ti, para todos tus oyentes y a la gente que escucha mucho a la W. Es un saludo muy especial y bueno, cumplamos con las leyes, ¿no? Quedémonos en casa para que nos vaya muy bien. Chao. El lunes, otro invitado de interés nacional en el encierro. Esta fiebre de obsesión.